libertad, don de Dios que es felicidad. Cuando la perdemos, la extrañamos, la necesitamos. Aprovechando este encierro, pienso, medito, que el diablo que me hizo esto es un maldito. Nosotros, los usuarios del Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel, pedimos la palabra para expresar lo que sentimos, nuestros sentimientos. Aquí en un nuevo intento, manifiesto, protesto, expresar el amor, la verdad, la felicidad que siento. Aquí en la Radio Liberación sentimos esta locura, locura que todo locura. Pudriéndose la sociedad, bailemos todo el vaca loca. Ese ritmo terminal. Bailemos ya. Buenos días, buenas tardes, aquí estamos en Radio Liberación para todos ustedes, para todo Chile, desde Putaendo, del Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel. Estamos acá en la mediana complejidad 2, somos pacientes de este hospital psiquiátrico y tenemos un buen programa de radio para todos los que escuchan y los que se están adhiriendo a esta comunicación de que somos Radio Liberación. Hola a los radioescuchas, soy Oscar y vengo a presentarle un artículo que apareció en la última noticia este miércoles 26 de junio del 2018. Se trata de los perritos, de las mascotas. ¿Se atreve a hacerle una broma a su perro regalón? Prueba el truco de la manta. Psicólogos caninos y especialistas en comportamiento animal analizan los pros y contras de la travesura. Lo último en redes sociales es la broma que se le juegan los amos a sus perros. Se esconden tras una frazada o manta y sorpresivamente la dejan caer y se ocultan rápidamente en un lugar muy cercano. Así graban las reacciones de las mascotas y suben los videos a internet. Puede parecer un chiste conocido para muchos, pero no para los canes que se sorprenden, angustian, gimen por la desaparición de sus dueños ante sus ojos. Especialistas en comportamiento animal, etólogos, analizan el tema y aseguran que la inteligencia animal es de prueba y error. Desconcierto perruno. Raúl Gajardo, psicólogo animal, explica que el desconcierto perruno tiene que ver con la ansiedad por la separación que se presenta en muchos de ellos solo con perder el contacto visual con el amo. Grado de apego. Agrega el psicólogo que la travesura en las redes sociales muestra el grado de apego que la mascota tiene con su propietario. El perro que ve desaparecer a su amo, en su entendimiento, siente la falta del amo y se siente solo. Precisa. Sin frustración. En la Asociación de Etología Clínica Veterinaria de Chile, el doctor Eric Lucero dice que el acto de magia entre dueño y mascota es positivo siempre y cuando lo encuentre y no se frustre en el proceso. Resalta que la jugarreta estimula los sentidos de la mascota para que use el olfato y no solo la vista. En los humanos, ese acto de magia se busca una explicación. En el caso de la mascota queda perpleja. La idea es que debe salir a buscarlo si está bien desarrollada y tiene una buena capacidad adaptativa. Es un juego que debe generar algo positivo. Para avispados, en Pet Salud, el etólogo Nat Dueñas comenta que la frazada sirve para hacer algunos test de inteligencia y desafiar sus habilidades. Una de las pruebas consiste en mostrar al perro en un objeto y luego esconderlo debajo de la manta y que sea capaz de colocarlo. Algunos miran, otros arrastran la frazada y los más avispados levantan y sacan el objeto. Ahora le paso el micrófono a Carlos, que le va a traer igualmente una importante noticia. Bueno, está muy bien eso. Ya, esto es como política, ya. Dice, Cintia Marín, Renovación Nacional entre paréntesis, fue condenada por desfalco de 37 millones de pesos. Ex concejala recibió 10 años de cárcel por fraude al fisco. Una orden de detención pesa en contra de la ex concejala de Limache, Cintia Marín, quien hasta el cierre de esta edición se encontraba prófuga luego de que el Tribunal Oral Penal de Quillota la condenara a 10 años y un día de presidio efectivo por el delito de fraude al fisco. Fue por 37 millones de pesos que desfalcó del Fondo de Desarrollo Regional durante 2012 para supuestamente desarrollar un plan para detectar y prevenir prácticas de bullying en colegios municipales de la zona. Según estableció el Ministerio Público en el juicio que siguió con la concejala, armó un proyecto con psicólogos, profesores y asistentes sociales que nunca contrató. Su condena es la más alta por fraude al fisco ligada a un político, más que cualquiera hasta ahora, incluso en casos tan mediáticos como Penta, Soquimich, Corpesca o Cabal. La razón, el abogado Pedro Ortustegui de Ciudadano Inteligente explica que las penas por el delito de fraude al fisco no tienen que ver con el monto defraudado, sino con que si es reiterado, porque el fraude al fisco en nuestra legislación tiene una pena alta de 5 años hasta los 15 años de presidio efectivo, condenas más altas que por cohecho. Ortustegui afirma que en su caso el encontrarse prófuga no afectará a su sentencia, porque el periodo de prescripción para su delito son 10 años. El abogado de Marín, Juan Carlos Manríquez, ingresó un recurso que la deja de queja ante la Corte Suprema de Valparaíso para denunciar la falta y abuso grave para dejar sin efecto una sentencia desproporcionada. No entiendo cómo la fiscalía se la juega por procedimientos abreviados o acuerdos negociados en casos de millonarias desfalcos, y ahora encarcela a una mujer por 10 años y un día en circunstancias que no merece esa pena, remató el abogado de Cintia Marín de Renovación Nacional, que fue jefa del gabinete de la gobernación de Valparaíso. Ella está condenada a 10 años. Bueno, eso es muy grave el fraude al fisco, y yo creo que está bien que le den harto años, pero igual hay otros como Suquimis, Casopenta, que a ellos igual deben darle esa cantidad de años por fraude, pero a ellos no le dan nada porque son empresarios y tienen plata y tienen abogado, y a una persona común, pobre, igual le darían mucho más años. Una noticia de tiempo libre, gracias Francisco. El profe de matemática explicó por qué hace clases gratis. Este martes Eduardo Canciones estuvo en el matinal Hola Chile de la Red. La imagen de un joven sentado en una banca junto a un cartel que reza clase gratis matemáticas se ha hecho viral en internet desde el viernes pasado. El lugar corresponde a una plaza en el centro de Talca y protagonista es Eduardo Cancino, profesor de materia de enseñanza media, que se aventuró a traspasar sus conocimientos en la vía pública. Este martes llegó temprano hasta el matinal Hola Chile para contar el motivo de su cruzada. La historia se remonta al canal de YouTube que el joven de 28 años formó con su polola Sandra Arce para subir videos reforzando ciertos contenidos. Dije, tengo la cámara, tengo un trípode, tengo las ganas, ¿por qué no hacerlo? Contó Eduardo en el programa En la Red. Como meta, si llegábamos a los 1000 suscriptores, nos íbamos a la calle a enseñar. Al principio las personas me preguntaban si estaba cesante, pero yo les decía que no, que trabajo en un colegio. No se explicaban por qué un docente estaba enseñando en la calle algo que se puede explicar en una sala. Salir a la calle con un cartel sirve para saber si enseñar es lo tuyo, explicó tras el programa. ¿Cómo fue su experiencia en TV, Eduardo? Fue la primera vez que estuve en vivo en un programa. Me sentí bastante cómodo. Como docente estoy acostumbrado a estar frente a más gente. El miedo es lo que menos tienes. Eduardo y su pareja también implementaron este sistema para buscar estudiantes universitarios que quieran practicar y descubran si es su vocación. Todos los que quieran colaborar son bienvenidos, agregó Eduardo, que sumó 40 asistentes en su primera clase del viernes pasado. Según Sandra Arce, técnico en educación diferencial y próxima educadora de párvulos, ahora estamos trabajando para poner un intérprete de lenguaje de señas en los videos. Queremos ayudar a todos los niños. Muchos quieren estudiar y salir adelante, pero no tienen el apoyo. Muy interesante la iniciativa del profesor Eduardo Cancino, valiosa dentro del gremio. Y ahora le dejo al don Carlos para que continúe con la lectura. Ya, gracias Oscar. Ahora le tengo otra cosa muy interesante, una noticia sobre farándula de tiempo libre. Ya, esta semana no apareció. Muy buenos días a todos. Macarena Tondreau deja el matinal de TVN. A cinco días de haber justificado las agresiones a los imputados por el asesinato de Margarita Ancagoy, la señal pública decidió no renovar su contrato. Macarena Tondreau no pudo despedirse frente a la cámara. El viernes 22 de junio, pasadas las 10 de la mañana, el matinal Muy Buenos Días a Todos abordó en su panel el explícito video en el que los reos chilenos agredían a dos ecuatorianos acusados de asesinar a la auxiliar Margarita Ancacoy. Macarena Tondrau, 42 años, tomó entonces la palabra, entre comillas. Como sociedad estamos aburridos de no creer en la justicia. Yo estoy aburrida de ver que a una mujer la golpean a palos, la maten y se rían. A mí no me pasó absolutamente nada viendo este video. Siguiendo, Apoyo los derechos humanos, continúa ella, madre de tres hijos. Apoyo el derecho de los animales, pero no el de las bestias. Para mí estas personas son bestias y lo golpearon otras bestias. Tras sus palabras, eso cierre de comillas. Tras sus palabras, compañeros del panel le consultaron qué le pasó luego de ver el video. Ese donde se ve claramente como otros prisioneros maltratan con combos, patadas e incluso electricidad a los mentados ecuatorianos. Ya. Abre comillas. Yo hubiese hecho lo mismo. A lo mejor no con mis manos, porque soy cobarde. No sé si me alegré, me dio alivio. Me dio alivio el darme cuenta de que estos tipos no van a salir libres a la calle sin por lo menos un castigo. Los conductores del programa, María Luisa Godoy y Cristian Sánchez, reaccionaron ante los dichos de Tondrau, estableciendo que uno nunca puede justificar una tortura. El tema no quedó ahí. Tras los dichos, el Consejo Nacional de Televisión recibió más de 100 quejas relacionadas tanto a la intervención de la panelista. La mayoría era por incitación a la violencia. Esta semana, Tondrau no había aparecido en pantalla y desde el canal no habían informado nada al respecto. Hasta el martes por la tarde. Desde comunicaciones de DBN dieron cuenta que Macarena Tondrau no seguiría como panelista del Muy Buenos Días a Todos, estableciendo lacónicamente que la razón es que se acaba su contrato y no se le renovará. Sus dichos del viernes tuvieron algo que ver con la decisión y no respondieron. Hasta cierre de esta edición, Macarena Tondrau no había contestado las llamadas de la prensa. Bueno, nada que ver de que esta señora se haya apoyado a la violencia con que los reos maltrataban a estos ecuatorianos que habían asesinado a Margarita Ancacoy. Está bien que la hayan echado del programa porque en la tele dicen muchas opiniones y esta estaba muy mal porque da a conocer su pensamiento de que ella apoya la violencia, que los castiguen a los presos, todo eso, y eso es malo. Ya, espero que nadie le dé trabajo. Re malo. Ya, chao, me despido de este programa. Espero que vaya bien, que les haya gustado y eso. Un saludo para mi familia, un saludo para todos y eso. Hacemos un carro correr en toda la pelea. Gracias, comenzamos con la ronda de despedida. Eso fue el programa de hoy, los del deporte, de las noticias de la actualidad. Y mandarle un saludo a todos los que nos escuchan afuera. Y mandarle un saludo a los que hacen radio, a los periodistas, a todos ellos, profesionales de lo que son comunicaciones, de la prensa, todo. Y mandar un saludo a todos los funcionarios del hospital, a los administrativos, a los paramédicos, a los enfermeros, a los directores, a los jefes de servicio, a los terapeutas, a los nutricionistas y a todos los pacientes de este hospital que estamos acá, que pronto nos iremos para nuestros hogares. Y mandarle un saludo a mi familia, a mi mamá, a mis hermanos y a mi papá y a mi abuela y a mis primos y a mis tíos. Un saludo a mi familia y un saludo también a los que nos escuchan en Rancagua a través de la Radio Manque. Que está Rancagua, que está situado al sur de Santiago. Un saludo para ellos también. Mandarle un saludo a todas las radios que nos transmiten al aire. Les agradecemos de corazón y su buena onda, se la agradecemos, y esperar que les vaya bien en sus programas. La radio que sería la Radio Manque, la radio Quinco en Concepción, La Placera en Valparaíso y una radio de San Fernando, que después le vamos a tener el nombre porque en este momento está... Ya, muchas gracias a todas las radios y nada, pues desearle un feliz fin, una feliz semana y que vean el mundial. ¡Chao! Yo.

conversar en familia, conversar y interesarnos sobre el quehacer nacional e internacional. Esperamos que los temas que vamos a tocar hoy día sean de su agrado. ¿Ha leído auditores? ¿No? Bueno, aquí vienen una, vienen algunas sugerencias. Viene el libro de Yanina, que está leyendo a 8. No es un número 8, es un autor. Es un autor. Cuéntanos. Se está integrando hace poquito con nosotros, así que vamos a tener un poquito de paciencia porque está un poco tímida y le vamos a dar toda la fuerza de nosotros para que se pueda el esfuerzo y se pueda desenvolver bien. Entonces, ella, preguntemos primero que nada, ¿por qué le gusta el libro que está leyendo y cómo se llama? Porque a mí me gustan los libros de autoayuda o de fisiológico, o sea, de filosofía. ¿Y de qué se trata un poquito el libro que estáis leyendo? Porque nosotros no lo conocemos y a lo mejor nos interesaría a todos leer un poquito de lo que tú lees. Sí, habla de las religiones como los budas, todo eso. ¿Por qué eliges ese tipo de lectura? ¿Qué te llama la atención más que nada de él? Porque me gusta que hable de Buda. Está todo eso relacionado con el budismo. ¿Eso es un solo libro o son varios tomos? ¿Cómo se busca este libro? No son varios tomos. ¿Pero todos hablan de lo mismo? Diferentes cosas. Aparte de religión, de budismo, ¿hablan de otras cosas o qué? ¿Cómo enamora a nosotros de tu libro? Sabes cómo además, pero ¿qué lo que has logrado sacar del libro? ¿Qué es lo que más te ha gustado, la parte que más te ha gustado? Ay, no se me viene ahora a la mente. Está un poquito nerviosa. ¿Ven? ¿Cómo se llama entonces para que lo recordemos? A ver si lo queremos leer. 8, el peligro. El peligro de la verdad. 8, entonces. El peligro de la verdad. Un libro que habla sobre el budismo y sobre a lo mejor religiones y distintas formas de política también dice. ¿Y qué elemento rescataste ahí con que se instala en tu crecimiento? ¿Qué elemento del libro? No sé, puede ser autoestima, mejor vínculo con los padres, no sé. Es que habla de hartas cosas. Y una de esas. Lo que más me gustó es la parte de lo político. ¿Ya? Me gustó que hablara de parte de la política. Ah, bien. Bien. Bueno, este autor es no es menor, no es desconocido. Sabemos de 8, ¿ya? Es muy conocido. Y un autor norteamericano, pero de origen indio. Sí, es hindú, parece. Él claro. Parece que es de la India. Es hindú él, creo. Sí, es hindú, de origen hindú. Sí, porque habla mucho pero de la India. Se radicó en Estados Unidos. Como cerca de Oregon, sí. Por ahí. Bien, gracias Yanina. Tenemos también la voz de Francisco, quien está leyendo un libro de nuestro poeta. Muerto hace 8 o 9 meses atrás, Nicanor Parra. El antipoeta y la persona que se creía pobre siendo rico. Y vivía como en la pobreza máxima siendo rico. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Francisco Galindo. Y yo les voy a leer un poema de Nicanor Parra, que se llama Desorden en el cielo. Un cura sin saber cómo, llegó a las puertas del cielo, tocó la aldaba de bronce y a abrirle vino San Pedro. Si no me dejas entrar, te corto los crisantemos. Con voz respondiéndole el santo que se parecía al trueno. Retírate de mi vista, caballo de mal agüero. Cristo Jesús no se compra con mandas ni con dinero, y no se llega a sus pies con dichos de marinero. Aquí no se necesita del brillo de tu esqueleto para amenizar el baile de Dios y su adepto. Viviste entre los humanos del miedo de los enfermos, vendiéndoles medallas falsas y cruces de cementerio, mientras los demás morían, mordían un mismo pan de afrecho. Tú te llenabas la panza de carne y de huevos frescos. La araña de la lujuria se multiplicó en tu cuerpo, paraguas chorreando sangre, murciélago del infierno. Después resonó un portazo, un rayo iluminó el cielo, temblaron los corredores y el ánima sin respeto del fraile rodó de espaldas al hoyo de los infiernos. Aquí en mi opinión personal sobre este tema es que como lo que dice, el cielo no se gana con la estampa de ser un cura, sino que, o con la palabra, decir que uno es bueno, sino que se gana con lo apto de ser bueno. O sea, más que decirlo, hay que hacerlo. Y siendo respetuoso con los mayores también, ejemplo, porque en este caso le falta respeto a San Pedro y era él el que le podía dar el pase o no. Entonces yo creo que el cielo se gana así, se gana por acción, no por palabras, no. Bueno, y ese sería mi aporte por esta semana. Con este poema, Desorden en el cielo. Bien, vamos continuando y pasamos desde los libros a la educación, que está ligado. Y Jessica tiene nos va a traspasar una opinión que le llamó la atención, de interés. Juan Manuel Solesi, el rector de la Universidad de Santiago de Chile, abre una reflexión sobre el tema del liderazgo en la educación superior y sobre los dichos que hizo el ministro Gerardo Varela, que él lo que quería lograr una nueva reforma educacional. Pero Solesi nos dice que no, que esto ya lo tienen tomado desde hace mucho tiempo todos los rectores y trabajan colaborativamente. Dice que ellos tienen 300.000 millones de pesos que guardan para esta gestionarlo. Pero así todo, todavía les falta más dinero para lograr una buena educación. Eso nomás en realidad es la opinión. O sea, lo bueno que yo encontré en esta columna fue que me di cuenta que yo no estoy metida en el tema de leer tanto sobre leyes, sino que cómo ahora los que están tomando las leyes son los mismos actores, que antes lo hacía el ministerio, ahora no. Y habla también sobre los dichos de Piñera, sobre nuevas platas para los estudiantes, para mejorar la educación de ellos también. La educación superior en este país, como persona, debería ser gratuita para todos, porque la universidad es un medio para estudiar lo que vas a hacer cuando seas mayor. Vas a ser doctor, vas a ser veterinario, vas a ser enfermería, doctora, varios temas de estudio por la universidad. Y también te enseñan a todos. Pablo Padilla, que habla, lo que yo opino es que es muy denigrante la universidad. ¿Por qué? Porque yo tenía un compañero que duraba 3 años en la carrera y él hipotecó en el banco y el banco le pagaba a él. Y después, cuando él salía de la carrera y ganara su sueldo, él tenía que volver a pagar, por ejemplo, cuotas de 100.000, 200.000, porque valía. Porque a él como que fió la educación universitaria. Para después le prestaron el dinero en el banco. El banco. Claro, trabajando después en la misma carrera. Y con lo que vi yo, cuesta mucho que dejen a un universitario de un instituto trabajando. Porque te tratan de loco, te tratan de cualquier cosa. ¿Por qué? Bueno, acá José Hernández, no sé si se acuerdan de la otra semana que hablamos de los estudios. Acá hay un hombre presente que está acá, que estudió como los 69 años y se graduó a los 75 de psicólogo. Eso quiere decir que no está nunca para estudiar. Bueno, lo de la universidad también es complicado, muy complicado. A mí me costó mucho. Trabajar y estudiar es demasiado. Yo soy chef y como les digo, las universidades a veces son gratuitas, pero para ciertas personas, no es para todos. Eso debe ser. ¿Dónde focaliza los recursos? ¿En la educación obligatoria? ¿En la educación todos tendrán que ser profesionales? Yo creo que no. Hay oficios que son esperados, que son importantes. ¿En hay países desarrollados que tienen menos y que son fundadores. Entonces, es un, hay una distorsión acá en Chile. Hay una distorsión. Primero, yo ojalá apuntar a una educación obligatoria de calidad, ¿ya? Que a veces es lo que te da como las bases para optar. Y no es una profesión, la universidad es universalidad, ¿ya? También se ha tecnificado la universidad, y eso pasa en Chile. Hay personas que egresan que no saben de otro ámbito, ¿ya? Y eso es inconcebible para un universitario. O sea, no te pueden identificar ni a Tchaikovsky, no saben quién es Dvorak, no saben quién es Van Gogh. Tecnificación. Y eso no es universidad, ¿ya? A lo mejor hay que apuntar a la educación obligatoria. Y claro, y empoderar las universidades de cabecera, que son las universidades del Estado, ¿ya? Y algunas universidades privadas que facilitan, que son de buena calidad. ¿Ya? Esa es mi opinión. Don Alexis, ¿ya? Acá Pablo Padilla, mire, loco. Un país de bajo recurso, entonces. Sí, lo que ocurre es que yo escuchaba a Ricardo Arjona y él decía: a los 18 años, en todo el mundo estás listo para matar, beber alcohol y cigarrillos. Pero no puedes tener una buena educación a los 18 años, porque todos te cobran. Eso decía en un tema musical Ricardo Arjona. Lo que se está buscando ahora es que sea igualitaria la educación, porque empiece desde muy chico, que no sea porque tengo más lucas o no tengo más lucas, de que la educación sea mejor. Pero lo que se está buscando ahora, lo que se espera mejorar, es esto de que sea igualitaria, no porque mi mamá sea empleada, no voy a optar a una educación de mejor calidad. Y yo creo que ahí está el progreso de todos nosotros, y que también se mejoren los sueldos de las personas obreras, que al final, que muchos de nosotros estudiamos para tener mejor sueldo, una mejor posición social, uno mejor ingreso, pero a lo mejor el problema estaría en mejorar los sueldos más bajos y poder que la gente no tenga porque hay mucha gente que es obrera y no lo aprendió en una universidad y tiene mucho más conocimiento que a lo mejor que un médico. Donde llegamos con el tema que propuso la Jessica, ¿sí? Ya, yo, muy amplio, sí. Guachimbo, que anda diciendo que la cumbia representa sectores marginales y populares, escuchaste esta cumbia filosófica, a ver si vos tenés tu conocimiento, cajetilla. Echa la música, pato, sí. Arriba la mano, los fanas de Nietzsche. Exclusivo, sin codificar. Wikipedia. Platón, lava tupper. Vos que boqueabas a la escuela sofista de Heródoto, Pitágoras, Solón, recatate, chabón. Y la manito bien arriba haciendo palmas y can, y can. Esta es la cumbia filosófica. No es pura metafísica, esto es cuestión de lógica. Este ritmo lo bailaban Demócrito y Platón, levantando las manos en pleno Partenón. Sin modificar. Todos pensaban que era una pavada, hasta que Sócrates dijo: solo sé que no sé nada. Yo solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada. Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que pintó la reflexión. Esta es la cumbia de la filosofía, que en el griego significa amor por la sabiduría. Filósofos del mundo la bailan sin parar. Aristóteles con palmas no paraba de pensar. El silogismo es por definición dos proposiciones y una conclusión. Lucha de clases, dialéctica materialista, eran los pilares de la teoría marxista. Particular a general es método inductivo, de general a particular el método deductivo. Yo solo sé que no sé nada. La negación del todo es afirmar la nada. Yo solo sé que no sé nada. Yo solo sé que pintó la reflexión. Y Billy, ¿te cabió o no te cabió? Y si no te cabió, anda a estudiar como nosotros, corto de letra y filosofía. Estás escuchando Radio Liberación, la voz de los internos del Hospital Philip Pinel de Putaendo. Auditores, volvemos, dejamos a María Consuelo. Ya, gracias María José, yo te entiendo lo que quisiste decir. Bueno, no sé si recordarán que unos programas atrás estuvimos hablando de la ley que prohíbe las bolsas plásticas en el comercio. Lo pusimos como un punto de ecología. Y no, quizás nos quedamos muy tranquilos de que esto iba, ya era una ley vigente y que se tenía que cumplir. Pero la ley aún no está promulgada. Y en el intertanto, los productores de plástico han acudido al Tribunal Constitucional para revertir la normativa que prohíbe el uso de bolsas. Es decir, la ley podría no salir. No ser promulgada o mucho menos publicada. Ahora, ¿cuál es el fundamento que sostienen estos productores de plástico? Por un lado está el aspecto económico, por la gran cesantía que va a producir en aquellos sectores en que solamente su rubro es la confección de bolsas plásticas. También señalan que los supermercados que han empezado a entregar otro tipo de bolsas ecológicas para el público, ellos señalan que emiten un 2000% más de CO2 que las bolsas plásticas que tenemos actualmente. Y por último, fundamentando jurídicamente el recurso que es de inconstitucionalidad, dicen que esta ley va directamente en contra de la garantía constitucional que se asegura a todas las personas para desarrollar actividades económicas lícitas. Entonces, estamos ahí a la espera de lo que resuelva próximamente el Tribunal Constitucional. Otro punto va a ser lo que resuelva si va a seguir respecto al Tribunal Constitucional la discusión que se produce cada vez que emite resoluciones de que es una tercera cámara y que estaría dejando sin efecto leyes aprobadas en el Congreso. No sé si alguien quiere decir algo. Yo, Patricio Segura, bueno, el sistema, punto número uno, el sistema de dejar a gente sin trabajo, eso sería erróneo porque habría más trabajo. ¿En qué sentido? Porque ya se está trabajando las bolsas reutilizables, se trabaja más en el papel. Se habla de la bolsa de plástico del supermercado, nada más. Todos los alimentos vienen en nylon. El pack de cerveza, las papas fritas, el pan integral, etcétera, etcétera, etcétera, viene todo en plástico. Entonces, es una medida ínfima a lo que queremos llegar nosotros, que supuestamente queremos negar la bolsa plástica en nuestros hogares. ¿Da cuenta que no va a tocar los envases primarios que se refiere Patricio? Es una medida gradual, que es ínfima el esfuerzo que se está haciendo. ¿Ya? Y afortunadamente acá dice que no han tenido mucho lobby esta asociación, pero no han logrado votos. Es de esperar, no sé, cada uno tendrá su postura, pero hay que ir minimizando el daño que hacemos. Aquí habla Pablo Padilla. Bueno, aquí en el psiquiátrico hay una parte que se llama saneamiento básico, que somos los que hacemos el aseo por todo el hospital. Y todo lo que ocupaban eran bolsas de basura de esas negras grandes. Entonces ocupaban pasamos por cada carro y cada carro tenía más de 10, 15 bolsas. Sí, acá hay un compañero que también trabajó en saneamiento básico. Les podría contar también. Son 10 a 15 bolsas de un puro sector y son como 7 sectores que hay que sacarle bolsa. Y aparte las que recogemos al hacer el aseo por todo el hospital. Yo quisiera hablar también por la bolsa. Acá el tema, ¿se acuerdan que dieron una noticia que el 28 de septiembre se legalizaba la ley por eliminar las bolsas plásticas? Y al parecer esto está pasando para el otro año, no sé qué fecha, pero se han dado cuenta ustedes que si votamos un papel, votamos, aunque se nos suene mal, votamos pañales, etcétera, todo eso, hay algunas cosas que se reciclan en la tierra, como tipo bono, una cosa así, una parte biodegradable, eso sería. Porque ven a un abuso, o sea, por te dan una bolsa por cada producto que uno compra, ya es un exceso. Obviamente que en saneamiento es imprescindible que vas a tener que tener una bolsa. Sí, andar por pero bueno, en sí. La basura, recogiendo basura. Que por esto se tiene que, es lo que decía recién el compañero, que esto es una parte que estamos empezando recién. Entonces hay muchas cosas que tienen que cambiar, pero eso también va a ser con el tiempo. Por ejemplo, a lo mejor las bolsas plásticas que se usan para la basura, a lo mejor ya empezaron a salir reciclables, que se demoran menos años en destruirse en la tierra. Entonces esto es un proceso largo, pero ya empezamos ya. Y lo que dijo la compañera es de que la ley todavía no es efectiva, así que todavía no es tangible la ley, entonces todavía no se puede pasar multa a los negocios que den bolsas plásticas, pero y que hay un grupo de gente que obviamente que son los que hacen las bolsas, que están en contra de esto porque se termina su lucración, es decir, ya no pueden lucrar con algo que se hace, que está mal. Entonces, obvio que no van a querer que esto funcione, po. Yo boté basura en el trabajo donde trabajo yo. Y no boten más, por favor, porque es mucho trabajo. Ya que recoger basura, por favor. Los de arriba y los de abajo, los de urgencia también no boten basura. Porque lo que se pega en la pega todos los días somos nosotros, no ustedes. Muy bien. Ese es un tirón de oreja para ustedes, para todos ustedes que están en el hospital, compartiendo con él. Dice que al final los que tienen que recoger la basura todos los días son los de saneamiento. ¿Por qué? Yo quería decirle por qué, porque nosotros queremos ayudar a los demás a trabajar porque necesitamos algo hacer en la vida. ¿Algo en serio? Porque si no hay nada, nadie te va a ayudar. Sí, hay una noticia que involucra inmigración y un partido político que le iba a desarrollar María Cabrales. Hola, buenas tardes. María Cecilia Cabrales. Les voy a leer una noticia que es de la UDI, que busca expulsar a extranjeros que estén cumpliendo condenas. En medio de las acciones que impulsaba el gobierno, apunta a quienes cometan delitos de narcotráfico y robo con violencia o intimidación. El próximo martes, los diputados UDI Juan Antonio Coloma y Jorge Alessandri ingresarán un proyecto de ley que busca que los extranjeros que están cumpliendo condenas en Chile por delito de narcotráfico y robo con violencia o intimidación sean expulsados a su país de origen. La iniciativa va en línea con la política regulatoria que ha impulsado La Moneda a través del subsecretario de Interior, Rodrigo Villa, que en el fin de semana inició un proceso de expulsión de 60 extranjeros que están cumpliendo condenas. El que espera se concluya en agosto con la salida de cerca de 200 personas. En el caso del proyecto de los legisladores UDI, la idea es que esto se transforme en una política permanente en el del Estado. La moción que modifica el artículo 84 del decreto de ley 1094 sobre extranjeros en Chile plantea que solo este año más de 900 extranjeros se encuentran cumpliendo condena en cárceles chilenas. Y que son muchas las razones para establecer un sistema de expulsión de estas personas, entre ellas argumentos económicos. El costo que tiene para el Estado de Chile mantener a un preso alcanza de 724 mil mensuales, según informó el Ministerio de Justicia. De los emigrantes que, ¿cómo se llama?, que están aquí en las cárceles de Chile. Yo digo, por algún tipo de delito, ya sea narcotráfico, robo o intimidación. Los quieren volver a su país. Ya, yo quiero hacer una pregunta. Los delincuentes no saben lo que hacen porque nunca tuvieron cariño de la mamá y apoyo. Por eso hacen eso y quieren lastimar a los demás. Sigue así. Bueno, aquí estamos en la Radio Liberación. ¿Recuerdan cómo se iniciaban los VHS? ¿Con qué música? Tan, tan, tan, tan. No, vamos a retraer la memoria, ¿ya? De los cines. Nuestra memoria a este cine de los años 90, donde no había cable, donde tú te dirigías al barrio a pagar una película. Y quien nos trae a este recuerdo es Pablo Padilla, experto en cine de los años 90, y acá le va a comentar una película ícono. Bueno, para algunos, Pablo Padilla, para algunos que no sepan, esta película se llama El silencio de los inocentes, estrenada en 1990. Tiene 118 minutos de duración. Les cuento la síntesis. Se llama Clarice Sterling, aspirante de FBI en Quantico, Virginia, es requerida como licenciada en psicología y criminología por Jack Crawford, agente al mando de unidad de ciencias de comportamiento, para que se presente un cuestionario a Hannibal Lecter. Este Hannibal Lecter era un preso dentro de una cárcel, pero él era psiquiatra. Entonces Hannibal Lecter, un psiquiatra que llevaba 8 años internado en un psiquiátrico de Baltimore, y le colocaban una máscara en la cara. ¿Por qué le colocaban la máscara en la cara? Porque, y al que se conoce como Hannibal Cannibal, por su afición a comer carne humana, él comía carne humana. Entonces era un psiquiatra que comía carne humana, y entonces, por ejemplo, le inyectaba, no sé, un clonazepam, un ejemplo, y después, no sé cómo es, tienen que ver la película. Tienen que verla, es un ícono, es de 1990. Se trata de un psiquiatra, él se llama El silencio de un inocente, por Hannibal Lecter. Bueno, Margarita les habla, buenas tardes a todos los que nos escuchan. Y yo vi esa película y creo que para la época era bastante cruda a los 90. Entonces, sí, recuerdo de este hombre que era muy, muy inteligente y él era un asesino en serie. Eso era primero. Y luego era tal su nivel de maldad del alma, o de querer, como psiquiatra, examinar a la gente como por dentro. Entonces era una película muy, muy buena, pero era muy, muy cruda, muy ruda a la vez. Y se va dando una suerte de idilio entre ellos también. En paralelo se da un idilio, no, ¿ya? No tengo. A la luz de la inteligencia de este psiquiatra. ¿Pero qué opinión tuviste tú sobre la película? ¿Cuál fue tu opinión? ¿Qué es lo que más te gustó? Yo he visto esa película, yo creo que una de las mejores de Anthony Hopkins. Incluso él estaba joven en esos tiempos. Sí, año 1990. Entonces él se veía muy magnánimo en esa película. Ahora no, ahora está ya en otra edad, en otra etapa de su vejez. Pero yo creo que de esas películas se hicieron más adelante, pero que no llegaron al nivel de la primera, sinceramente. Y eso es lo que puedo opinar. Sí, pero eran malas las siguientes, definitivamente. Sí, es la única. Sí, eso. Gracias. Muy bien, Padilla, lo que dices tú. Hay una bien parecida que se llama El hombre del dragón tatuado. Que, sí, tiene, sí, razón. Que dicen que el hijo de Upton dijo que es un hombre que tiene un tatuado, un dragón en la espalda. Y es un asesino en serie igual. Y esa es una precuela, sí. Y ese dragón está inspirado en cierto dibujo de un poeta. Poeta, claro. Un poeta. Sí. ¿Inglés o norteamericano? ¿Apollinaire? Sí, Apollinaire, sí. Es uno de los poetas malditos. Gracias por traernos el recuerdo ya de esta película. Que... Antes de terminar, don Alexis, quería... Antes de terminar, don Alexis, lo más crudo de la película era que el tipo comía carne humana y le colocaron una máscara. ¿No todos disgustan carne humana, vos? Afortunadamente no. Es uno de los códigos de civilización, de código tácito de no que el otro no te coma. Ya, porque es devaluativo. Canibalismo. Claro, ocurre en varias civilizaciones, ¿ya? Es un código básico en cualquier civilización que el otro no te coma, claro. La última vez que se supo de lo que dice que comen carne de los humanos fue cuando cayó el avión aquí en los Andes, que iban los... Eso es otro contexto, po. Pues, eso no es canibalismo, ¿ya? Es otro contexto. No es canibalismo. Esto es una desviación o rasgo psicopático. psicopático o rasgos narcisistas, ¿ya? Versus lo otro, que es una condición extrema de hambre, necesidad. Continuó. Gracias, Padilla, nuevamente. Felicitaciones. Yo creo que un aplauso. ¡Bravo! Solo 600 pesos la película ahí. Ya. Continuamos con espectáculos con Margarita. Bueno, yo voy a hablar de Gloria Trevi, que lo voy a hacer con mucho amor, porque ella me encanta. Yo crecí con ella, con su música y su historia. Entonces, ella comienza su artículo diciendo que ella ha vivido muchas vidas en una, a veces hermosas y otras muy dolorosas. Bueno, todos aquí conocemos un poco desde la Gloria Trevi, ¿cierto? Su música y las cosas malas que ha hecho. Sin embargo, ella es una mujer y la voy a honrar. Todos tenemos tejado de vidrio, así que bien, cosas buenas y malas de ella. De ella, en el año 2014 se hizo una película. Era una película autobiográfica, pero que no dio mucho resultado de lo que ella quería, sino que más bien no quedó satisfecha. Por lo tanto, ella ahora cuenta que de esa película, ella dice que fue una caracterización de su vida, pero que no era la de ella en verdad. Yo la vi y tampoco era lo que yo conozco de ella, porque como yo la quiero mucho, entonces la he seguido hasta el día de hoy. Sin embargo, existen posibilidades ciertas de ver su vida en pantalla. Y ella dice que no sabe cuándo, pero están trabajando y reconoce que la reproducción que se va a hacer con su autorización y además con su equipo de trabajo, que de seguro se va a reproducir y se va a necesitar varias temporadas para relatar una historia que incluye éxito continental, revolución sexual, 3 años de cárcel por delitos de los que luego fueron absueltas y un sorprendente renacer artístico. Todo eso la tiene a puertas de lanzar su primer álbum con temas inéditos desde el 2011. Como yo soy una seguidora de ella, yo me sé varias canciones de las nuevas. Por ejemplo, Habla de mí, Tú serás, que canta con Franco De Vita, con Alejandra Guzmán, Malo. La verdad que a esto que ella va a cumplir 50 años, ella está pero súper vigente. Por lo menos en YouTube tiene muchas, muchas visitas. Y por otro lado, ella, si bien dice que es una ícono feminista, y ella dice que ella no se siente tanto una pionera por sí, y por ser una chica que lleva la bandera de las mujeres por muchas razones, pese a que ella pasó por muy fuertes momentos, ella llegó a morder el polvo. Y esto es clave y es la noticia que a mí más me encantó, que dice que ella tiene un vínculo con Chile. Y este vínculo tiene que ver con que siempre planea ir a Chile por la conexión, por los recuerdos que tiene. De hecho, es mi amiga personal. Y si llega a ver la serie, El monstruo de Viña del Mar va a ser súper importante para ella. ¿Es en serio que con la duda es su amiga? No, pero yo estamos agregadas en... Ya, pero ha tenido como... seguidora. Ha tenido contacto, sí. Ya. Mire. Buenos días, buenas tardes, audiencia. Soy la Javiera Belén, estoy al habla y yo quiero hacer una recomendación. Estaban hablando de películas y quiero recomendar una película muy buena que vimos con la Margarita, que se llama Across the Universe, que se llama A Través del Universo, que tiene música muy buena de los Beatles, John Lennon. Una película hermosa. Además de algunos artistas, una lista de artistas que a mí me gustan mucho como musicalmente, y empiezo por Bob Marley, Skrillex, City and Color, Bon Iver, Radiohead, Oasis, Bueno, eso. Me gusta mucho este programa y espero que vean la película que le acabo de recomendar, que es muy buena. Gracias. También en espectáculo se agrega Javiera. Muchachos, para que el programa cerremos a la hora. Chiquillos, los felicito. Muy buen programa. Pero vamos a hacer una ronda de despedida muy breve. Cada uno puede tomar el micrófono para ir ya despidiéndolo. Gracias, auditores, por su compañía. Nos encontramos la próxima semana. Me despido muchas de gracias mi por acompañarnos y del escuchar. Programa que estoy. Me despido del programa de que estoy con la tía, con mi mamá, mi papá, mi todo. Me despido de todos los auditores y envío saludos a mis dos hijos, Franco e Ixa. Fieles auditores. Les doy muchas gracias por habernos acompañado en esta aventura extraordinaria, que es maravillosa, donde nos podemos manifestar libremente como seres vivos y humanos y que sienten amor. Buenas tardes y esta es mi despedida. Bye bye. Ana Pablo Padilla, me quería despedir. Bueno, lo despedimos de esta grata conversación y temas. Yo quiero saludar a Calera, que ha hecho un buen campeonato, que va tercero, y a todos los caleranos y caleranas que están apoyando. Libertad, don de Dios, que es felicidad. Cuando la perdemos, la extrañamos, la necesitamos. Aprovechando este encierro, pienso, medito, que el diablo que me hizo esto es un maldito. Nosotros, los usuarios del Hospital Psiquiátrico Philippe Pinel, pedimos la palabra para expresar lo que sentimos, nuestros sentimientos. Aquí en un nuevo intento, manifiesto, protesto, expresar el amor, la verdad, la felicidad que siento. Aquí en la Radio Liberación sentimos esta locura, locura que todo locura. Pudriéndose la sociedad, bailemos todo el vaca loca. Ese ritmo termina.